En ocasión del aniversario 72 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, al máximo dirigente Kim Jong-un le enviaron el día 9 los cestos de flores el secretario general del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, la Asociación de Amistad Japón-Corea de la Prefectura Miyagi de Japón y la familia de Zhang Weifa, mártir chino revolucionario antijaponés. Con anterioridad, hizo lo mismo el jefe del grupo de estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-lismo de Sudáfrica, en saludo al mismo motivo y al vigésimo aniversario de la elección del gran general Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea.